busco razones para encontrar sentido a mi vida y nada más. Mi identidad nadie sabrá bajo el misterio de la vida. Una condena he de llevar hasta que muera todo arder. Mi identidad nadie sabrá bajo el misterio de la vida. Una condena he de llevar hasta que muera todo arder. Velas y sal, almas siniestras en un ritual. Día y noche me han de mirar. Creo que nunca podré escapar. Mi identidad nadie sabrá bajo el misterio de navegar. Una condena he de llevar hasta que muera todo arderá. Mi identidad nadie sabrá bajo el misterio de navegar. Una condena he de llevar hasta que muera todo arderá.